Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, tiempo, tercera y última parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Osada, intrépida, aventureramente, las historias de este programa. Historias, su programa. A continuación, el final de Tiempo. Una extraña, angustiosa historia. La de una mujer que vive, sí, que vive el paso del tiempo, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras horas. Se lo imaginan. Algo terrible. Porque el tiempo se apodera de quien lo vive. Cae en su abismo. El universo comenzó con una explosión colosal. El Big Bang hace 15.000 o 20.000 millones de años. Explosión en la que se crearon la energía, el espacio, el tiempo y la materia. El tiempo. El tiempo que vive, que siente una mujer. Esto es lo que hasta ahora ya ocurrió. Una mujer, en un hospital, confiesa torturarle el tiempo, el paso del tiempo, porque realmente lo vive, vive el tiempo. Son muchos sus recuerdos que confusamente se mezclan en su mente, pero todos tienen un significado. Uno de los doctores que la acompañan a la habitación que le han destinado le comenta que su caso no presenta grandes dificultades, aunque no es de inmediata solución. Pero ella sigue manteniéndose irónica ante la vida. Odia los relojes. Desea destruirlos a todos. Y en cuanto puede, lo hace. Porque los relojes la matan. También odia a los espejos, a los que considera aliados de los relojes. Los relojes, los espejos, unos asesinos. Y al fondo de su historia, un hombre. En un pasado. El hombre que amaba. Puede que desde que a él, ya lo sabrán. Ella, en su habitación, se queda sola. Se han ido los doctores, la enfermera. Se siente agotada. Acaba de romperle el reloj de pulsera a la enfermera. No podía soportarlo. Como no puede soportar ningún reloj. Un segundo y otro segundo y otro segundo. ¡Qué angustia! Cada segundo concluye. Ya no volverá. Pero también la conduce a la muerte. Thank you. lluvia. Las gotas. Cada una un segundo. ¿Por qué he venido a este lugar? Tiempo. Oh, están fríos los cristales. Frío. Una gota, un segundo. Sola. Ahora las manos te cuelgan. Estás como firme ante la ventana. Como aquellos que iban a matar. Como él. ¿Cuánto valor tendría para ellos un segundo? ¡Pam, pam! Y fueron cayendo grotescos. Algo de vida que ya no vuelve. Esas gotas, esos segundos. ¡Pam! Y dijeron ni un entierro. ¡Que se lo lleve el mar! Sainero no se equivoca. Tengo un olfato. Lo podrido me huele a distancia. Ya habéis comprobado cómo llevaba razón. Lo tenía fichado desde lo que pasó en el hundimiento. Egoísta. De minero nada. Vino aquí para jugárnosla. Un cobarde. ¿Qué se puede esperar de gente así? Pues ahora que pague. Bien que se lo merece. Pensar que tres murieron por su culpa. Aquí el que la hace, la paga. Ahora me encuentro bien. La ginebra ayuda. Querer abrirme las maletas. Tienen prohibida la bebida. La ginebra me acompaña hace tiempo. Eructo y como nueva. Ilusa. Esto no se arregla con ginebra. Solamente te acompañan las gotas de lluvia. Solamente. Otro cigarrillo. Sí. No recordar. Olvidar. Llegar a cero. Pero ¿cómo lograrlo? Es imposible. Fue en la fiesta. ¿Me importaba lo que pensaban de él? No. ¿O sí? ¿Le odio? Le odio por haber muerto aquella madrugada. Por dejarme así. Eso no tiene perdón. Oh. Eres un mar de confusiones. Te contradices. En la fiesta me persiguió. Lo notaba en la nuca. La nuca me decía que alguien venía todo el tiempo detrás de mí. Cuando me volvía, siempre él. Hasta que en la churrería me dijo, hola. Me invitó a churros. Él rió y no sé por qué. Tal vez se rió de sí mismo. Bajo mi blusa afloraban unas redondeces virginales. Me llevó a los tiros al blanco. Comprobé que tenía puntería. Cada vez que disparaba él decía ¡pum! Y acertaba. Tomamos asiento junto a la pista de baile. No hablamos. Hasta que él se decidió y salimos a bailar. Puse resistencia. Quería apretarme. Pero el hacer fuerza me cansaba. Y él me atraía. Mucho. Aunque con miedo. Le acaricié el cuello. No miedo a él. Miedo a mí misma. Por quedar mal, por no saber qué hacer. Descubría las fuerzas, el calor, la tempestad de mi cuerpo. ¡Malditos fantasmas! ¡No vengáis ahora! ¡No! ¡Atención! Unos fusiles apuntan. Detrás de ellos unos hombres con crudeza en los rostros. ¿Rostros? No veo apenas. Son rostros blancos. En blanco. ¡Apunten! ¡No, por favor! ¡Cierro los ojos! ¡Fuego! Y los hombres sin rostro ríen. De sus fusiles cuelgan unos tapones de corcho. Pero aparecen otros detrás de ellos. Y más fusiles, y más. ¡Atención, malditos fantasmas! ¡Fuera! Esta noche no. No. No, ninguna noche. No tolero que os burléis de mí. O matarme, matarme ya de una vez. No. No. Que aún queda Ginebra. ¿Y qué remedio tienen aquí para mí? En esta clínica. ¿Borrarán todo lo que me atormenta? ¿Ese pasado del que parten mis pesadillas? Aquí me encuentro más enferma. El techo blanco. Entonces el del pasillo también será blanco. Y esta mesa. Todavía no da vueltas la habitación. Todavía queda Ginebra y tabaco. ¿Cómo sería esta noche en casa? Igual. Soportando las miradas furtivas, los susurros. Desesperando por no entender lo que se dice en esos susurros. Por la calle, qué vergüenza. Le dijeron que sí, pero ni se inmutó, porque... Y eso hoy, porque ayer fue increíble. ¡Calla! ¿Y qué? ¿No se puede? Oh, habrá que consultar. Pero, ¿habrá algún remedio? Ella está... Hija, en pie. Procura seguir una línea recta, la de estos baldosines. 9 pasos largos, seguro. 1, 2, 3, que te vas. 4, 5, al puesto. 6, 7, 8, 9. 9 de la puerta a la ventana. Otro tanto de la otra pared a la otra pared. No, no me apetece contarlos. No me apetece nada. Morir en tal caso. Vivir. Vivir. Si ya todo da igual. Otra vez en el gran desierto. Y en él la humanidad. ¡Hermanos! Pero esas caras tan inexpresivas. Lo mejor será acostarse. En esta maleta. Me he retrasado. Ya me parecía a mí. Deben estar impacientes. Y mis cosas... Oh, me llaman pequeña. Pequeña. Aunque si no te compusiera sería lo mismo. Primero estos cabellos. Oh, con el viento, ¿cómo han quedado? brujas. No. Te equivocas. No hay arrugas. Ya voy. Solo queda subirme la cremallera. Ya está. Sé que estáis ahí, en la penumbra. Esta soy ella. Soy yo. Estoy loca. Un segundo, otro segundo, un segundo, otro segundo. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Esta o esa? Aquella niña que corría por los prados. ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se asusta? Un pájaro ha muerto. La muñeca de madera rota, sin brazos, sin piernas. También le caerá la cabeza. ¿Tú misma se la vas a arrancar? Mueve el índice de su mano derecha de un lado para otro. Es como el péndulo de un reloj. Tiempo. Izquierda, derecha. Un segundo, otro segundo. No existo. Ni esta, ni esa, ni aquella. Tu voz se mezcla con los latidos del corazón. Corre por la habitación detrás de su dedo índice. El dedo índice es quien manda, quien ordena. ¡Qué dolor! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡No puedo más! ¡Ayúdeme! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡No resisto! ¡Es demasiado! ¡Pronto! Quieta, quieta, quieta. Nada, no pensar en nada. Vacío. Pero escucho y me digo: tiempo. Una palabra de 6 letras que se desvanecen segundo tras segundo. Tengo miedo a la muerte. No. Creo que no. En cambio, en el acantilado, ahora es diferente. La muerte podía ser una liberación, porque todo pasa. Y la vida cada vez más corta. Todo me angustia. Aquellas ruedas del tren que rompían el silencio. O el silencio rompía las ruedas del tren. O las ruedas y el silencio rompían el silencio y las ruedas de mi interior. Mi cuerpo en horizontal cayó en vertical. Un profundo precipicio. Caminé de cabeza hasta que me di cuenta de que no lo hacía con los pies, sino con las manos. Escuché. ¡Levante las manos! Una luz casi me ciega al salir de un túnel. Me había quedado dormida. Tomar un tren. Y a la ciudad. Hay que ganarse la vida. Mi compañera me tomó por el hombro. Me decía algunas veces que para qué nacer. Y se me ocurrían atrocidades porque pensaba en aquello que estaba en mi vientre. En la ventana, con la nariz aplastada contra el cristal, como una estatua. Tan solo algún pestañeo. El único síntoma de vida. Los ojos en la lejanía. Más más allá de la ciudad, en el infinito. Constantemente pienso que el tiempo transcurre. Estas gotas de lluvia son un segundo y otro segundo. Estamos hablando y el tiempo se va. Me angustia al quedarme dormida. Pierdo vida. En cambio, otras veces desearía dormir para siempre. No lo puedes comprender. Es el tiempo, el vivir en el tiempo, el saber que el tiempo pasa. Llevo al tiempo dentro de mí. Noto cómo devora las cosas, las gotas. ¿Cuántos segundos tardan en caer a tierra? ¿Cuántos segundos transcurren para que se sequen? Me siento distanciada de todo. Es horrible. Nunca puedo dejar de pensar en mí. ¿Por qué digo todo esto? Sí. El tiempo nos consume. Es cierto, pero también hay un presente y un futuro. No toda la vida es pasado. El tiempo nos acerca a la muerte, pero también nos hace vivir. Vivimos en el tiempo para un más allá. Y en ese más allá no hay relojes, porque no hay tiempo. Y cuando mi padre lo hizo, le imitaron los demás. Lo esperaban, lo deseaban, aguardaban el momento como fieras. Por eso cuando mi padre tiró la piedra, todos se agacharon. Todos no, porque algunos ya tenían una piedra en la mano y escupieron lo que llevaban dentro. Desahogaban, me insultaban, me maldecían, hasta blasfemaban. El día se hizo noche, una gran neblina en mis ojos. Sí, comprendí que todo era mentira, que nadie me quería. Que estaba de sobra. Yo y lo que comenzaba a vivir en mis entrañas. Así. ¿Qué esperanza? Nada. Nada. En blanco. No pensar. Dormir. Profundamente, para siempre, dormir, quedarse así, en horizontal, y no preocuparse, olvidar el mundo, marcharse en horizontal, basta un esfuerzo. Un no pensar y hacerlo pronto. Tienes el triunfo en tus manos. Decides. Me dijeron que me fuera, que conmigo no iba nada. Le dieron un golpe. Le pedían cuentas. Aquella tarde le habían vigilado. Estaba pálido. Y sudaba mucho. Y yo deseaba que desmintiera todo, pero no lo hizo. No sabía qué contestar. Y cuando le dieron el golpe, me lancé en su defensa, pero me apartaron bruscamente. Tiempo no se detuvo. Aquella madrugada, el eco, un eco. o cruel. El tiempo, un disparo, quedé paralizada. Entonces mis pies no corrían. Comprendí el valor del tiempo. ¡Pam! Y un charco de sangre. Empaparse un charco de sangre. Muerto. Muerto él, muerto el mundo, muerto el universo. ¿Para qué prolongar la existencia? El acantilado. Y decido, esto va a ser muy sencillo. Únicamente queda volver atrás. Sí. Salir de aquí. Dejar la habitación. Ya no hay remedio. Caminar y caminar hasta el fin. Porque basta con caminar para encontrar el fin. Entonces podré dormir sin sueños ni pesadillas. Dormir. Solamente dormir. Eso es lo que deseo. Quedar en blanco. Las obsesiones. No debería haber venido a la clínica. No me pueden ofrecer nada. Sí. Unos tratamientos. Unas cuantas pastillas. Unas cuantas sesiones. Un puñado de palabras. Después otra vez igual. No quiero seguir soportando las miradas de soslayo, los murmullos incomprensibles, las palabras secretas, las risas o las burlas. El mundo me resulta insoportable. Hice todo lo que pude, pero he llegado al límite. No hay esperanza. Para ella sí, muchacha de la eterna risa. Es de otra manera. Pero somos diferentes. Levántate. Eso es. Vístete. Sigue lloviendo. Noche triste. Todas las noches son tristes cuando llueve. Cuando llueve así, débilmente. Esas gotas. Ese suave deslizarse por los cristales. Me acompaña. Oh, esta falda apretada. Ay, mis sienes arden. Esta foto fuera se rompe. Todo se acabó. Y las otras también. Se rompe el pasado. Se abandona el presente. Se rechaza el futuro. Se mata el tiempo. Pisa fuerte los pedazos de foto. ¡Más fuerte! Que giman, que padezcan. Madre. Madre. Me daba lástima, porque ella me comprendía. Lloró al escuchar los insultos de mi padre. pero llovieron las piedras. Mi última voluntad. Tal vez un cigarrillo. Sigilosamente. Que no te oigan. No cuentes las losas de mármol. Más rápido. Una puerta. Otra puerta. Somos así. No creo que exista forma de solucionarlo. Tal vez no podamos ser de otra manera. La historia lo demuestra. La humanidad siempre se ha comportado de idéntica manera, aunque con distinto disfraz. Cambian las cosas, pero son detalles sin importancia. Es viejo el odiar y el amar y el matar. Estamos conducidos por el ansia de destruirnos, y si no encontramos razones para ello, se inventan. El tiempo mide nuestra vida. Desearía decir a todos que aprovechen ese tiempo. Porque yo siento el tiempo aquí, dentro de mí. Y me indica muchas cosas. Por ejemplo, que no merece la pena odiar. Me dijeron que había cometido un error. Desde aquel entonces, toda mi vida fue un infierno. Un infierno para subsistir. Pero no fue un error. Simplemente me atreví a amar. Darme por completo al ser que quería. Era malo. Pero pienso que no. Que hice bien. Él era un cobarde, pero yo no tengo la culpa. Me dio horas de felicidad. Hizo germinar mi seno. Pero estaba allí. Pronto se había convertido en un muñeco de trapo. Aunque todos los días me engañara, le quería. Hasta que el tiempo penetró en mí, apoderándose de todas mis células. Porque viene el tiempo, el gran enemigo, la gran burla. Aquel disparo acabó con él. También. Y segundos en constante persecución. Sonó el disparo y me asomé al acantilado. Pero retrocedí. Paso a paso hacia atrás. Aunque deseaba ir hacia adelante, pero atrás. Todo había cambiado definitivamente. Algo vivía ya en mis entrañas. Hubiese desesperado de no tener ese soplo de alegría dentro de mí. Porque entonces solo me aguardaba el silencio, la soledad. Había que trabajar. Acepté el trabajo de... es la vida. Y la ves. Hasta comer hierba. Mucha misericordia tenemos que esperar. Mucha. Los rostros son extraños. Baja por las escaleras. El ascensor se oiría. Despacio, peldaño a peldaño. Mi hija compadeciendo, él llamándome loca, sin palabras. Pero le oigo igual. Su esposo, lo que a mí siempre me ha faltado. Hay que saber retirarse a tiempo. Hay que saber ganar perdiendo. Dejar el cuerpo, abandonarlo. Pronto. Todo es relativo. Pensé que podría ser normal. Dicen que sí. Pero nadie sabe lo que es una persona normal. Tal vez porque no exista. No hay definición neurótica. El mal está dentro. Tiene raíces. Sus ramas son mis brazos y mis piernas. Soy mal. Fatiga. Inestabilidad emotiva. La alegría se borra con el tiempo. El viento del tiempo. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Aquella noche, él te pedía silencio, que ni respiraras. Un escalón, otro escalón. Antes de que te asesine, asesina tú. Antes de que te mate, mata tú. Acaba con el tiempo. Da la vuelta, pegada a la pared. Así, con prudencia, la entrada. Ahora, ¿qué? ¿Cómo salir? Arrastras. Dormita el vigilante en la cabina. Arrastras como siempre has estado. Vamos, serpentea, que no te obliguen a volver a la habitación. Allí no hay nada, solo unas maletas. Unas maletas con nada. Aquellos pasos que se acercaban y acercaban. Que nadie te ponga la boca de un fusil en el vientre. Continúa. Ánimo. Un poco más. Te cansas, sí. Te duelen los brazos, las piernas. Arrastras. Estás acostumbrada a caminar. Arrastras. Sigue. La puerta. Ahí. Abre un poco. Despacio. Tranquila. Otro poco. Ya casi puedes pasar. Entreabierta. Adelante. Ya el aire te reconforta. Oh. Un fuego arde en tu cabeza. Como si se hubiera incendiado tu cerebro. Todo arde. Todo se destruye. Todo se consume. Vamos, adelante. Las escaleras también arrastras. Húmedas, empapadas. Sientes frío. ¿Acaso no has tenido siempre frío? Desde aquel disparo. Desde aquella piedra. Desde aquel tren. Vamos, camina. ¿En qué dirección? Todos los senderos llevan a la nada. Toma uno cualquiera, derecha o izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Paso tras paso, respira hondo. Si pudieras el aire, si pudieras dejarte arrastrar por el viento. ¿Hacia dónde? Hacia ese lugar que nunca se encuentra porque está dentro de nosotros. Es la libertad. Es el desintegrarse, el dejar que los átomos se esparzan, el dejar de ser lo que se es, el volver a empezar en otra parte, en otro cosmos, en otra dimensión, el no ser lo que se es. Las 12. El reloj de la torre de la clínica. Campanadas. Detenerlo. Llegar a su esfera. Destrozar sus agujas. Es el precipicio. Usar sus propias agujas para rasgar su corazón. Su corazón negro. No perdona. Vuelve el precipicio. Que salte el mecanismo. Es el tiempo. Vamos, haz un esfuerzo. Domínate. Domínate. Crimen perfecto. Sube. Acaba con él. Por esa pared. Tienes entradas a las que te puedes sujetar. ¡Eso! ¡Vamos! Comienza a subir. ¡No! Ahora no puedes dejarte caer. ¡Te perderías! ¡Ah! ¡Duele! Te duelen las yemas de los dedos. Quítate los zapatos. ¡Que no se burle! ¡Y arriba! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Desafiante, como un dios en su trono, confiado, pero puedes exterminarle. Oh, oh, pesa tu cuerpo, no te balancees como una mosca, cada vez más negro, y lo negro comienza a tirar de tus pies. Después caminarás para siempre hasta dormir profundamente. Te desgajas. Una mano. Otra mano. La frente se cubre de sudor. No, te impide ver. Tus miembros te abandonan. Pero sabes que está ahí, en lo alto. Continúa, continúa. Que no se crispen los dedos. Agárrate, agárrate como un águila. Todo te duele. No. No retrocedas, no. Ahí arriba está el monstruo. Su rostro horrible. No dejes el pie en el aire. Los dedos sangran. Soportan todo tu peso. Solo los dedos. Inténtalo otra vez. Pero giro. Giro. Giro. giras flotando. Flotando en el espacio con la nada. Nada. Pero sigo aquí, en la habitación, sin moverme. ¿Dónde estoy? El tiempo. El tiempo. El tiempo, siempre sorprendente. David Méndez, conduciendo su coche deportivo, apretó contrariado el volante. Y aún faltan un par de horas. Ni un maldito lugar en el que poder llevarme algo al estómago. Esta carretera es como si cruzara un desierto. Si al menos todo saliera bien. Pero quizá no estén dispuestos al negocio. Tendré que convencerles. La última vez no parecían muy dispuestos a cerrar el trato. Descubrió otro coche en dirección contraria a la suya. Ya empezaba a sospechar que yo era el único habitante en este planeta. ¿Pero qué hace? ¡Se me echa encima! Cuando se atrevió a abrir los ojos... Es imposible. No. Esto no puede ser cierto. ¿Debo haber muerto? ¿O estoy muy mal? Esto no es real. Seguro. Seguro que deliro. Pero no parece. No parece que tenga nada roto. Se bajó del coche. Esto es irreal. Los coches separados tan solo por un centímetro. No han chocado. Algo que no es posible, no. Ha sido un famoso corredor de Fórmula 1. Sé que no tuvo tiempo suficiente para evitar el choque. Y el otro conductor parece haber muerto. Su expresión es de terror. Y este silencio. Hacía viento, pero ya no lo hay. No se mueven las hojas de los árboles y aquella bandada de pájaros está suspendida en el aire. ¿Qué diablos está pasando? ¿O ha pasado? Es como si se hubiera detenido el tiempo en el preciso instante en que iba a chocar contra el otro coche. No es posible. ¿Cómo creer una cosa así? No obstante, ese hombre, los árboles, los pájaros... El tiempo se ha detenido. Allí, una casa. David corrió hacia la casa. La puerta estaba entreabierta. ¿Hay alguien? ¿Puedo pasar? Me ha ocurrido algo y... Nadie me responde. David se atrevió a entrar. Fue cuando el corazón le dio un brinco. Los componentes de una familia estaban sentados a la mesa. No cabía duda de que almorzaban. Un hombre se llevaba la cuchara a la boca. A una niña se le iba a caer un plato. Pero el plato está suspendido en el aire. Y todos están inmóviles. Solo yo vivo mientras el tiempo se ha detenido. De repente, el plato de la niña cayó al suelo. Acabarás con todos los platos de la casa, maldita sea. Pero, ¿quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí, señor? Señor, yo... El tiempo se detuvo y... ¿El tiempo? ¿Qué está diciendo? ¿Que el tiempo se detuvo? Oiga, usted ha entrado en esta casa y la verdad... Los coches. Los coches. Tienen que ayudarme. Yo conducía uno de ellos. El conductor del otro coche puede que esté... ¿Dice usted que conducía un coche? ¿Y cómo es que está aquí? El tiempo se detuvo. Mujer, llama a la policía. Alguien diría meses más tarde, quiso cometer un crimen perfecto. David Méndez aguarda a que de nuevo se detenga el tiempo para todos menos para él, con la esperanza de poder huir de la clínica en la que cumple su condena. Cosas del tiempo. Sí. Cosas del tiempo. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Tiempo. Tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.